más. Deja de correr, yo te voy a amar. Te prometo que ya no sufrirás, que me encontrarás solo amor y paz. Busca comprender y qué puede ser. Necesito que vuelvas a creer solo una vez más. La vida se va, voy a amarte ya. Deja que mis manos te acaricien así, suave, lentamente. Déjame intentar. Deja que mis manos te acaricien así, suave, lentamente. Déjame intentar. ¿Y qué puede ser? Necesito que vuelvas a creer solo una vez más.